pezzo. Y ahora baila arriba de la barra. Y ahora baila arriba de la barra. Y ahora baila arriba de la barra. La barra, la barra, la barra, la barra. Pero ven acá, chamaca, ¿tú crees que te juego? Y ahora baila arriba de la barra. Y ahora baila arriba de la barra. Y ahora baila arriba de la barra. La barra, la barra, la barra, la barra. Are you ready? A mover el booty, booty. Booty, booty. Buri buri buri buri buri buri buri. Me enamoré de ese buri, el que tiene atrás, el que pide rastrillo y le voy a dar. Mami, tú me dices dónde yo te caigo. Me tiro una seña, te caigo volando. Hoy salimos que la disco explota. Salimos con los pibes que las pibas están re locas. Ahí en el baile dan acento de vida. Que le dan pa' abajo, también le dan pa' arriba. Quítate la tanga y que se pudra todo. Muéstrame ese culo pa' que acá ya explote todo. Chamaca, ¿tú crees que te juego? Y ahora baila arriba de la barra. Y ahora baila arriba de la barra. Y ahora baila arriba de la barra. La barra, la barra, la barra, la barra. Are you ready? A mover el booty, booty. Booty, booty. Booty, booty. Booty, booty, booty, booty, booty, booty, booty. Me enamoré de ese booty, el que tiene atrás, el que pide rastrillo y le voy a dar. Salimos que la disco explota. Salimos con los pibes que las pibas están re locas. Ahí en el baile dan acento de vida.